Moztlatoli, nuestra palabra. Moztlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moztlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moztlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Moztlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moztlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Buenas tardes a todos, a todas, quienes nos sintonizan en el 97.3 de FM, La Voladora Radio. Aquí, desde Amecameca, en la región oriente del Estado de México, Rocío Castillo. Buenas tardes en los controles técnicos, nuestra compañera, y en la conducción, producción de este programa, su servidor Esperanza Rascón. Pueden contactarnos en el transcurso de este programa o de otros. Siempre estamos aquí con el teléfono de cabina en el 597-978-5252, en el WhatsApp 5540-61-5459. También nos puedes localizar en redes sociales, en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y nuestra página web www.lavoladora.org. Y bueno, después de darles estas todas estas coordenadas, pues queremos presentarles nuevamente a nuestra invitada, a Gisela Bernabé, que está aquí. Ella es la encargada de educación para la conservación del medio ambiente del Parque Nacional, de la Dirección del Parque Nacional Iztapopo, pero también en este momento que el Parque Nacional Sacromonte está bajo el resguardo de esta dirección del Parque Nacional, pues también Gisela está con nosotros para pues intercambiar información, experiencia y sobre todo qué debemos de hacer todos y todas nosotras ahora que se acerca la gran fiesta del Altepetl, del Cerro del Señor del Sacromonte, el Totoltepec, que también se llamó, y bueno, tantos nombres que le preceden al Chalchimomusco y con toda esta rica historia que tenemos en esta región de Amecameca. Desgraciadamente, ahorita antes de entrar al programa, lo estábamos comentando, que es una desgracia estar tan olvidados, ¿verdad? De política. Sí, pública. Así es, Esperancita. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Al contrario, Gisela. Que estamos por aquí nuevamente para hablarles de un área natural protegida. Y bueno, pues darle continuidad, ¿no? Uh-huh. Para que a los radioescuchas pues realmente sepan pues de que estamos cerca de dos áreas naturales protegidas y lo que se está haciendo, cómo se pueden unir ellos en acciones. Uh-huh. Uh-huh. Sí, muy bien. Y pues para esto se están teniendo reuniones, tres instancias públicas que están convocando, que es el Parque Nacional, el Cerro del Sacromonte. Uh-huh. En este caso está también la Parroquia de la Asunción y el municipio de Amecameca. Estas tres instancias están convocando para ir organizando todo lo que tiene que haber para esta próxima festividad del Señor del Sacromonte, que haya un buen flujo de peregrinos, para que no corra peligro nadie, para organizar el comercio, para tantas cosas que se necesitan, ¿verdad? Sí, dice uno, se ve fácil, pero realmente necesitamos el apoyo de todos, así de todas es. Las, ahora sí, las dependencias que se involucran. Uh-huh. Y bueno, yo creo que también del mismo habitante, que ellos reciben bastantes turismo en ese ese momento. Entonces sí es importante, yo creo, que haya una coordinación en general para que se lleven un sabor de boca agradable, no se lleven cosas malas y digan que Amecameca no los recibe bien, sino que realmente pues le demos la bienvenida, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que estemos trabajando en coordinación. Y también se nos olvidó, también está involucrado el municipio de Ayapango. También, Ayapango, Amecameca, el mismo Parque Nacional, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y bueno, también la iglesia, ¿no? Claro, que además esto, pues yo creo que esta coordinación de estas tres instancias es sobre todo para llamar a los que son los más involucrados en que esto salga bien, que son los propios habitantes de Amecameca. Y por eso la intención de todos estos programas que vamos a hacer previo a las fiestas en este espacio, para poder irnos organizando, para recibir propuestas, para que puedan también invitarlos a que pasen en algún momento, si alguien tiene dudas ahí contigo, Gisela, a que se informen de qué se trata, para que pasen también a la parroquia, al municipio, a obtener información de todo lo que significa esta gran festividad, que dentro de los conceptos ahora que se están divulgando, y que Amecameca, como en otras muchas cosas, es muy rico en patrimonio para el turismo, que es el turismo religioso. Y si alguien tiene un patrimonio de turismo religioso, es precisamente nuestra comunidad, con una de las fiestas que a lo mejor no lo vemos así, tiene sus niveles y todo, pero tiene la misma connotación que el Señor de Chalma, que el Tepeyac, porque pertenece a esta propuesta ritual, ¿no? Que tiene que ver con los cuatro puntos, ¿no? Con los cuatro vientos. Sí, sí, Esperancita, tienes mucha razón, pero sí es importante que ante todo a la parte religiosa, pues que también sepan que es un área natural protegida y que hay muchos recursos o servicios ambientales que dependemos de ahí. Entonces, que realmente pues lo estemos conociendo. Yo creo que esos espacios son importantísimos para que las personas que están escuchando pues realmente tomen conciencia un poquito de la riqueza que tenemos. Y pues en nada más para repetir un poquito, en el Cerro del Sacromonte hay un consejo asesor ya, que se conformó y se instaló el 10 de octubre del año pasado. Entonces hay varias instituciones que se están involucrando en los trabajos. Entonces es importante que haya una coordinación. Y como bien lo dijiste hace rato, los vamos a estar invitando para que se involucren en acciones, ya sean de reforestaciones, ya sean de campañas de limpieza, ya sea de mantenimiento de los lugares que se están erosionando. Buscar la manera de cómo la gente se puede involucrar para que sienta que está participando, que lo estamos involucrando, y también que vea el problema que estamos ocasionando, ¿no? Con pequeñas acciones, con pequeños destrozos, el que vaya uno, corte un árbol sin permiso, el que no sepa qué árbol plantar, el que conozca la flora, la fauna de ahí, que lo vivan, que hay muchos problemas también, que hay animales todavía que bajan a las partes de las casas que hay alrededor y que mucha gente lo que hace es matarlas. Entonces sí es triste ver todavía que los tlacuaches, los teporingos, decían que todavía que se han localizado algunos. No, teporingo no. Solamente se encuentran en ciertos puntos, pero bueno, sí es el ese famoso, hay un pequeño grillito que le dicen cara de niño, que ese todavía baja hacia la parte, no es venenoso, no es malo, pero sí la gente lo que hace, pues lo ve feo. Pero, y lo que hacen es matarlo, ¿no? Entonces sí es importante que aquellas personas que vean que animales estén bajando, uh-huh, pues tratar de localizarnos a nosotros que estamos ahí a un costado, uh-huh, del auditorio del Interactivo de la Juventud, que estamos a un ladito, con los compañeros de aquí de ProBosque, uh-huh, pues ahí nos pueden localizar, uh-huh, para, pues si encuentran algún animal, pues regresarlo nuevamente a la parte, uh-huh, alta. Porque pues, los animales se van alejando, van buscando y pues, pero no son malos, ¿no? Uh-huh. No, y bueno, ya tendremos la oportunidad de tener aquí a la bióloga María. Sí, sí, exactamente. Que han hecho estudios muy, muy importantes sobre todo la diversidad y lo que influye ese pequeño territorio para, por ejemplo, para las aves, para reptiles, para inclusive plantas como que no son plantas, no sabemos qué es exactamente, los biólogos sí lo deben saber, el heno, ¿no? El heno, sí, que es una planta rarísima que bueno, que aquí se da abundantemente y todas las ventajas que tiene, ¿no? Para andarlas arrancando y para los nacimientos, ¿no? Sino que todo. Claro, cada elemento que ven ahí, uh-huh, que está ahí, está por algo, ¿no? Uh-huh. Tiene una función y es, uh-huh, importante también conocer cuál es su función, uh-huh, para que también, pues, en este caso veamos, pues, realmente si nos sirve y que no nos quedemos con mitos o con, uh-huh, leyendas de que, pues, es malo, que es bueno, que hay, uh-huh, que comérselo, que hay que tomarlo en té, que hay que esto. Hay, uh-huh, que ver realmente también qué es lo que estamos consumiendo, uh-huh, lo que nos está brindando la naturaleza, uh-huh, que de una u otra manera es un servicio ambiental que nos ofrece, uh-huh, pero también pues si nosotros sacamos de ese elemento, pues va a llegar un momento en que se va a acabar, ¿no? Entonces sabemos que el Sacromonte es un lugar muy importante donde tenemos un bosque de encino y que en su momento endémico del cerrito, es, uh-huh, los encinos, es un bosque que tendría que ver puros encinos. El eucalipto se introdujo después, ¿verdad? Sí, es una especie introducida. Uh-huh. En su momento, uh-huh, hicieron reforestaciones con eso, pero bueno, dices, ya, uh-huh, están ahí, sobrevivieron, uh-huh, están grandes y bueno, la idea es que el día de mañana pues también es buscar acciones para que poco a poco se vaya recuperando, uh-huh, su ecosistema, uh-huh, natural, que, uh-huh, es el encino, ¿no? Uh-huh. Y Gisela, yo leí una vez sobre el heno que tiene que ver con los nacimientos y bueno, el heno en náhuatl es el pachtli, que es ancianidad, ¿no? Que es un simbolismo de lo anciano, porque se da en invierno también, que es una característica de la vejez. Y que se ponía a los niños recién nacidos, cuando nacían, los ponían en una cunita de pachtli, o sea, de heno. Y que por eso después se adapta en América, bueno, en México, los franciscanos que ponen los nacimientos, que por eso ponen al niño, por eso el heno en los nacimientos, porque finalmente era una costumbre prehispánica de poner al recién nacido en una cunita de heno. Sí, sí, Esperanza, el heno es bien importante, pero bueno, ustedes se han dado cuenta que hay en algunos puntos, no son en todos, no, en algunos puntos, no sé, es donde podemos detectar lo que es, uh-huh, el heno, el pascle, como, uh-huh, lo llamen, y bueno, mucha gente pues lo ocupa en las temporadas navideñas, sí, es una especie muy importante, uh-huh, para el equilibrio también ecológico, y pues tiene una relación importante entre el encino, entre el cedro, y la misma planta, ¿no? Es una, uh-huh, relación ahí que tienen mutuamente de alimento, uh-huh, entonces sí es importante, yo creo que en esto, que en algún momento que venga la doctora María, que, uh-huh, va a estar interesante porque ella lleva años con este proyecto y yo creo que ella que les hable un poquito más a, uh-huh, detalle y que pregunten, uh-huh, de las especies, uh-huh, ¿no? También mucho que se llevan el musgo en esa zona también, que en las zonas de humedad se mantiene el musgo, uh-huh, entonces también está por algo, ¿no? Porque tiene, uh-huh, pequeños microorganismos que si nosotros lo vemos con una lupa, nos vamos a dar

la gran fiesta del Señor del Sacromonte, pues esté maravillosa como siempre ha sido. Y que tiene que ver también mucho, ¿verdad, Gisela, con los distintos, vienen los distintos gremios y todo, pero también vienen los comerciantes, mucho comercio ese día, esos días, ¿no? Sí, bien, bueno, estamos informados que viene mucha gente de fuera, de uh-huh. otros, ahora sí, de otros estados, pues igual también a participar en, uh-huh. En esta feria, uh-huh. En este evento, podríamos decir, uh-huh. ya tiene un nombre muy grande, una fiesta grande que tiene uh-huh. Amecameca, y yo creo que sí hay una gran participación. Entonces, pues es digo yo, son creo que 1,000 o si no es que más comerciantes que hay, uh-huh. entonces sí, lo único que estamos haciendo es invitarlos a que realmente se comprometan a no andar tirando tanta tantos residuos, ¿no? Tanta basura que está ocasionando daño en general, ¿no? Sí. Al tapar las coladeras, cuando... Así es, yo creo que, uh-huh. bueno, es dejar limpio el Cerro del Sacromonte, que se van a realizar algunas uh-huh. jornadas de limpieza. Me comentabas ahorita que una vez que se tengan las fechas, se les van a hacer extensiva a la comunidad que quiera apoyar en estas jornadas. Pero por un lado, en el Cerrito del Sacromonte, pero por otro lado también en todo el territorio municipal, ¿no? Es algo que es ya tremendo. Y vienen muchos artesanos. Entonces yo creo que hay un comercio muy especial esos días. Y creo que, bueno, tanto a los comerciantes como a los que vienen en peregrinación, no es posible que la Tierra Santa, la Tierra Sagrada, la dejemos hecha un basurero, ¿no? Claro, sí, digo yo, es ya contradictorio, ¿no? Es contradictorio, ¿no? Pero bueno, digo yo, es cosa de ir trabajando uh-huh. e irnos uniendo. En algún momento a algunas señoras que venden en la parte alta ahí del Sacromonte, pues se les ha dado también información general que uh-huh. no conocían, que no tenían ni cuándo se había declarado como área natural protegida uh-huh. el Sacromonte, ni qué era área natural protegida. ¿No lo recuerdas, por favor? Es el 29 de agosto de 1936, entonces sí es sí tiene su tiempecito, entonces sí es importante. Ya tiene su pastle. Ya tiene su pastle, ya es antiguo, es muy lindo hablar de esta riqueza que tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es importante que la gente vaya conociendo, porque a veces ellas mismas en algún momento hicieron el comentario de que pues no lo sabían, ¿no? No sabían que también se tenía un día especial de celebrar al área natural protegida en sí, ¿no? No ya tanto la parte religiosa, pero sí a festejar el área natural protegida, y que había ese tipo de fauna y flora ahí en el lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces lo más padre es cuando ellos lo ven y dicen, es que mi mamá ya la conocía y le decía este nombre y pensábamos que era venenoso ese animal y no te hace nada, ¿no? Uh-huh. Entonces ya cuando los estás concientizando, sensibilizando en la parte de qué, cuál es la función de cada especie, uh-huh. yo creo que eso los hace a que uno diga, no me hace nada, ¿no? Lo uh-huh. dejo que siga su camino, claro. y no me va a pasar nada, ¿no? Es que estamos muy acostumbrados a ver cualquier animal y matarlo. Nuestra primera reacción es matar cualquier. Sí, es eso, Esperancita. Y yo creo que ahorita pues vamos a tener un recorrido con todos los integrantes del Consejo Asesor. Uh-huh. Vamos a hacer un recorrido un fin de semana para ir viendo los detalles. Uh-huh. Como seguimos en los preparativos, ¿eh? Uh-huh. Ahorita están en otra reunión, como la vez pasada, que están en la misma reunión y que esperemos ahorita alcanzarlos, uh-huh. para ir viendo cuál es el avance, ¿no? Uh-huh. Y el avance para irnos uniendo. Y invitamos a todos los que se quieran unir en que por qué no me involucran, las puertas uh-huh. están abiertas en lo que digan, ¿no? Y nos podemos ir involucrando, uh-huh. yo creo que cada uno de nosotros en diferentes acciones, ¿no? Claro. Y que yo creo que todos podemos poner nuestro porque además es un patrimonio biocultural que nos pertenece a todos. No, el Parque Nacional no tiene un dueño, el dueño es el Señor del Sacromonte, pero además profundizar en su historia, ahorita leyendo aquí a a don Domingo de San Antón Muñón Chimalpaín Cuautlehuan, el gran cronista del siglo XVI-XVII de esta región. Y él narra cómo, y nosotros podemos, siendo muy osados, decir que la cristianización de México y de América surge en el Sacromonte, porque ahí es donde Fray Martín de Valencia, que es el que viene al frente de los 12 primeros franciscanos, ya con la orden, con el papelito del Papa en ese entonces, no me acuerdo, no voy a decirlo para no confundir a nadie, pero en 1524 llega Fray Martín de Valencia y se queda fascinado con el Cerrito del Sacromonte. Y ahí hacía sus penitencias, ¿no? Todavía hay muchas historias al respecto entre Tlalmanalco y Amecameca, que era la zona donde Fray Martín de Valencia vivía, ¿no? Y que, bueno, está llena de historia, y es uno de los primeros cristos que se empiezan a venerar con esta tradición. Inclusive, ahí hablando con nuestros compañeros arqueólogos del Consejo también, que es muy posible que la Guadalupita, que es la parte de atrás, que más sabe, sea el segundo santuario construido de la Virgen de Guadalupe. El primero en el Tepeyac, que es Tonantzin, la Madre Tierra, pero el segundo que fue de América fue aquí, en Amecameca, ¿no? En el Cerro del Sacromonte. O sea, son datos importantísimos. Claro, y también es triste saber un poquito que no hay mucha información de que hay. Eres muy generosa. Sí, o sea. Porque dices, no hay mucha, no hay nada. No hay nada. Sí, es triste ver que no hay información, ahora sí, de toda la riqueza que hay. Hay pequeños ahí fragmentos ahí de historia. Chispacitos, pero dices, toda la riqueza que hay, no puede ser posible que no haya tanta información para, ahora sí, de antecedentes, ¿no? ¿Qué está pasando? A lo mejor todos medio que sabemos un poquito de aquí, un poquito de allá, pero no está conjunta, ¿no? Y eso es lo triste que nos estamos encontrando ahorita con las investigaciones, con los arqueólogos que nos están dando también de topes en no saber bien a detalle los años, ¿no? ¿En qué siglo? A detalle bien de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque además no hay información arqueológica, no hay investigación arqueológica, que es otro absurdo de la región. Por ejemplo, ahorita vemos ahí en el centro que se está construyendo, no sé, dicen que es una parisina, una... Pero hemos visto tepalcates arqueológicos, ahí están alrededor y no tenemos ninguna información. Sí, es triste eso, pero pues hay que hacer algo, ¿no? Yo creo que a lo mejor en algún momento gente que vive en los alrededores tiene algo, algún material, pues sería bueno que lo diera a conocer, ¿no? Pues o sea, no es que se lo vayan a quitar, pero sí que dé a conocer la riqueza que tiene aquí, que encontró, que de qué año es, qué es lo que está pasando, porque es triste toparnos con eso de que no hay información de nada. O sea, de nada, ¿no? Y entonces yo creo que es un punto, digo yo, para empezar, ir armando un trabajo fuerte con estos grupos que se están haciendo de coordinación, pues para que haya, y el mismo municipio, toda la parte de que conozcan, ¿no? Sí, y pues debe de ser una campaña de información hacia toda la población de Amecameca. Vamos a otro cortecito y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Amecameca, 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México, 97.3 Amecameca, La Voladora Radio FM. transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 31 minutos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio FM 97.3 MHz. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Pues le damos las gracias a Neuróticos Anónimos por esta cooperación que hacen con La Voladora Radio como patrocinadores. Y pues tenemos varios centros para atender problemas de neurosis, que bueno, sabemos que neurosis hay muchos, de muchos tipos y de muchas intensidades también, ¿no? Desde la tendencia a aislarse, a no hablar, a estar triste, a estar deprimida, o por el contrario, que es una también situación de depresión, agresividad, se manifiesta de muchas maneras las neurosis. Y Neuróticos Anónimos tiene en toda esta región oriente del Estado de México, pues muchos lugares de tratamiento que están en Chalco, en Valle de Chalco, en Miraflores, en Tlalmanalco, en Ozumba, y les voy a dar el teléfono para que se comuniquen y que ahí les digan cuál es el lugar más cercano a su domicilio para que ustedes puedan ir a una consulta. Teléfono 30 92 12 46, de 7 a 8:30 de la tarde. Así es que comuníquese a estos teléfonos 30 92 12 46, y directorio de Comité de Área de Oriente 2, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Muchas gracias a los compañeros de Neuróticos Anónimos. Y también, bueno, después dejamos para la siguiente el último aviso que les vamos a dar. Gisela, ¿de qué continuamos? ¿Con qué continuamos? A ver. Pues sí, nada más, pues también un comercial, ¿no? Que el día de ayer se festejó el Día Mundial de la Educación Ambiental. Y bueno, ¿a qué viene todo este tema? Pues que también es importante, porque es parte de educar a toda esta crisis que viene ambiental. Estamos ya que estamos. Sí, tienes razón, que estamos ya. Ya no tiene miedo. La crisis ambiental está impresionante, entonces yo creo que, bueno, eso tiene muchos años que apareció, uh-huh, la parte de que se da celebración al Día Mundial de la Educación Ambiental. Uh-huh. Híjole, desde 1975. Uh-huh. Entonces, sí es importante, obvio que antes no era tanta la crisis, uh-huh, y ahorita están dándole un boom fuerte, uh-huh, pero es todo esto para concientizar a la población, uh-huh, con esto de no usar bolsas, con esto de barrer sus calles, con esto de ir buscando alternativas, uh-huh, para no ir afectando más a nuestro planeta, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es educar. Uh-huh. Educar así de fácil, para que también la calidad de vida que estamos, uh-huh, que en este caso debemos recibir, pues sea una calidad de vida buena, ¿no? Sí. Y en este sentido, Gisela, hoy precisamente escuchando ahí, pues en muchos lugares estaba hablando sobre esto, que se le da mucha atención y mucha difusión a la cuestión de los reciclados, de los plásticos y todo, pero también, o sea, una de las cosas que están ocasionando grandes grandes pérdidas, pues, del medio ambiente, la bolsa solamente es una consecuencia de la extracción de los hidrocarburos, ¿no? Sí. Que como, o sea, todos los gases que se arrojan a la atmósfera por las grandes industrias procesadoras precisamente de CO2, los automóviles, el uso de las gasolinas, la misma energía eléctrica, o sea, prácticamente todo lo que sustenta nuestra vida moderna está en base a la extracción de los productos que están del petróleo, ¿no? Claro, el irnos modernizando, no sé si sea bueno o sea malo, sí. Que cada vez se nos faciliten otras uh-huh. tecnologías o otra forma de vivir, uh-huh. nos haga que nos estemos involucrando más, ¿no? La misma uh-huh. mercadotecnia que nos vende, que nos uh-huh. manda esto, mensajitos ahí ocultos donde uh-huh. consume esto y, uh-huh. y a veces no los necesitamos, y en este caso cuando uno era pequeño uh-huh. recuerdo perfectamente ir al que íbamos al mercado y no era tanta bolserío, llevabas tu canasto, llevabas tu fíjate, propio morralito, y entonces el no generar tanta uh-huh. tantos residuos, ¿no? O sea, tanta basura que se queda ahí ya uh-huh. Deshecha, y que esa es la que está perjudicando. Ahora uh-huh. ¿dónde? O sea, piensas en el momento en ofrecerle eso a la persona, pero no piensas una alternativa uh-huh, para uh-huh. qué voy a hacer con ese residuo, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿A dónde lo voy a llevar? Uh-huh. Entonces, muchos piensan en ese momento, en el momento que me está dando una necesidad, me está satisfaciendo uh-huh. una necesidad, pero ahora, ¿qué viene después? Uh-huh. Entonces, a eso es lo que nos está llevando la modernidad, la tecnología, el consumismo, ¿no? Lo que la uh-huh. palabra, que ya no sé ni cuál palabra darle, ¿no? Uh-huh. Pero que eso nos está llevando a que realmente nosotros le estemos dando cuello a nuestro planeta, ¿no? Uh-huh. A nuestro lugar, a nuestro entorno. Claro. Y luego dicen, no, es que a mí qué me va a afectar, a mí qué me va a pasar, ¿no? Pues lo estamos viendo, uh-huh. la escasez de agua, el cambio climático, ¿sí? Pero el además, que, Gisela, muchas enfermedades. Sí, que estamos eso lo estamos viendo, pues, así. Porque ¿cómo me va a afectar? Pues porque tengo diabetes, porque tengo cáncer, porque tengo alta presión, porque tengo tantas enfermedades también, ¿no? Exactamente, ¿no? Una cosa lleva a otra, así de fácil, una uh-huh. cosa lleva a otra, y eso es lo que está pasando. Los uh-huh. únicos que nos estamos afectando somos nosotros. Uh-huh. Entonces, yo creo que es momento, o sea, estamos okay. en momento, todavía estamos a tiempo de dar el paso, ya consciente de, uh-huh. de la situación. Yo creo que sí es esa parte, y no vamos a dejar de insistir. Uh-huh. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ese es su trabajo, ¿no? Esa uh-huh. es la labor de estar trabajando con la comunidad, con todos, uh-huh. estar trabajando y estarles como relojito, ahí ardillita, ¿no? Haz uh-huh. esto, haz esto, pero para el bien de nosotros claro. mismos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es importante que se unan y la ciudadanía también se involucre, ¿no? Es uh-huh. es bueno. También lo pueden decir si es bueno uh-huh. o es malo, cómo lo ven ellos uh-huh. y cómo podemos reaccionar. Digo uh-huh. yo, ¿qué necesitamos? Que realmente se venga algo fuerte, digo yo, fuerte, como peor que dices lo que ha pasado, las crisis uh-huh. Ambientales. O sea, uh-huh. ¿qué necesitamos realmente para reaccionar? Uh-huh. Para que pensemos un poquito de lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya voy a seguir. Uh-huh. Hay que hacerlo uh-huh. antes, ¿no? Hay que hacerlo antes. Leía también ahí en una información cómo hay un grupo de científicos que en Estados Unidos, precisamente donde el presidente Donald Trump dice que no hay cambio climático y que todo son noticias nada más alarmistas y que no va a pasar nada y que ellos no van a modificar nada. Pero un grupo de científicos decía que estamos a 13 segundos, decía, para que esto sea irreversible. Sí, digo, sí, no, o sea, realmente si nosotros nos vamos a la edad de la Tierra, o sea, sí. es impresionante lo que nosotros estamos acelerando, ¿no? Sí. El planeta tiene un ciclo, uh-huh. así como en algún momento uh-huh. es cruel, ¿no? pero tiene un ciclo y en algún momento desaparecieron los dinosaurios. Sí. Y entonces hay que ser realistas. No, y entonces si nosotros tiene un promedio, ahora sí tiene un ciclo de vida, uh-huh, pero nosotros estamos acelerando esa época, o sea, esos, uh-huh, años, los, uh-huh, estamos haciendo más cortitos. Claro. Y entonces ahora sí, si nos ponemos a hablar, son milimétricos, o sea, son, uh-huh, horas, minutos, uh-huh, segundos lo que realmente, uh-huh, nosotros le estamos dando a nuestro planeta para que... Si nosotros no reaccionamos, eso va a sufrir un colapso. Y acabar nosotros como especie, porque el planeta y la vida van a continuar. Sí, ¿no? Pues ellos van a, en algún momento volverá a otra especie y nos sobrepasará, ¿no? Pero ¿y? Sí. ¿No? O sea, sí, no creemos hasta que pasa algo fuerte, sí, ¿no? Sí, no queremos que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros niños... vayan a sufrir consecuencias de nuestra mala actuación, ¿no? Y esta actuación, Gisela, son pues unos pocos años, como ahorita tú decías, yo me acuerdo cuando íbamos con canastas, con bolsas de yute, ¿no? Que eso no tiene 50 años. O sea, el uso del plástico tiene 50 años, ¿no aguanta 50 años más? Sí, no. ¿No? Porque si en 50 años... cuando muchos ya tenemos inundado el planeta, inundado el mar, inundado y contaminado todo, ¿qué estamos esperando, no? Para poder retroceder. Claro, y yo creo, ¿no?, que es no es echarle la culpa a nadie. No, la culpa a nadie, porque sí hay gente que bueno, es que sí, a la ambición sí. Sí, no, o sea, hay de todo, me refiero a la parte esta que es responsabilidad de alguien, ¿no? Venir a levantar mis residuos, pero ¿quién los generó? Así es. O sea, hay que también tomarlo un poquito de conciencia, ¿no? Uh-huh. Yo los generé, yo soy responsable de mis residuos. Claro. Si yo no produzco o genero tantos residuos, pues obvio que no va a haber tanto problema. Uh-huh. Pero sí es importante que también estemos el dando el mitad y mitad, ¿no? Sí. Mitad de responsabilidad y mitad del otro, ¿no? Que sea mutuo, claro, el daño que estamos haciendo. Uh-huh. Que no todo lo dejemos nada más a las instituciones de gobierno, municipales, estatales, y que es que es la culpa de ellos, ¿no? No, sino que realmente es de todos. Es de todos. Y que debemos de tomar, uh-huh, acciones sí, preventivas. Así es. Estamos a tiempo, uh-huh, y no que el día de mañana pues ya nos digan, pues es que ya... Aprovechemos los segundos que nos faltan. Exactamente. Fíjate que... eso creo que es importantísimo reflexionarlo. No podemos tener atrás de nosotros una persona que vaya levantando todos nuestros desechos. Eso inclusive humanamente es una... o sea, no tiene por qué ser... o sea, la limpieza pública, es para los espacios públicos, que se mantengan limpios, pero que nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de levantar nuestros propios... o sea, en lugar de tirar el refresco, lo que sea, la chatarra que estamos... Además, porque todo ese consumo, también lo que consumimos es chatarra y tiramos la chatarra, ¿no? Entonces es como una civilización chatarra, ya no vamos a ser homo sapiens, no vamos a ser homo chatarros. Sí, sí, no. Es impresionante ver, y si te pones a ver a fondo, uh-huh, de lo que estamos consumiendo, es triste, ¿no? Que sí, nos estamos consumiendo y nos estamos enfermando demasiado, uh-huh, cuando aquí hay todavía productores locales que sí tienen su cosecha ahí de los jitomates, las cebollitas, y nada como ir a consumir, ¿no? Lo que producen ahí en sus huertos, uh-huh, en la parte de atrás de las casas, pero bueno, a veces uno como que se nos facilita. Las agüitas de Jamaica, de horchata, de todo eso que siempre lo consumimos y lo consumíamos felices, ¿no? Sí, sí, sin necesidad de una botella ni nada, ¿no? Sí, bueno, perdón, con lágrimas en los ojos, vamos a otro corte. Moctlatoli. Nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Muxtlatoli. Nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues este es todo un temota que tenemos que abordarlo, Gisela, desde muchos ámbitos, porque, o sea, vemos esto del consumo de las bolsas, de plástico. Y sabes que antes, por ejemplo, y ahora que viene la fiesta del Señor del Sacromonte, vienen muchos comerciantes a vender canastos, ¿no? Ajá. Las bolsas de yute se venden mucho en estos días, ¿no? Que era antes, pues era lo que se acostumbraba, ¿no? Ahí está la canción de la patita. Sí, así es. Que va con su canasta y su rebozo de bolitas, ¿no? Sí. Y antes, pues sí, le hacíamos el consumo a los artesanos, ¿no? Y entonces se creaban vínculos de trabajo y de relación que poco a poco se han ido desplazando precisamente por la facilidad de la bolsa de plástico, ¿no? Sí, nuevamente lo repetimos, ¿no? La tecnología, ¿no? El avance, igual las personas que trabajan la madera, ¿no? Los carritos que hacían, sí, de madera, los caballitos y todo, que uno consumía, que era uno feliz jugando eso, claro, ¿no? Claro. Y dices, y que realmente pues están desplazando ese tipo de gente porque ya no hay quien les compre, ¿no? Quien consuma ese producto, porque ya estamos a otro nivel, ¿no? Eso ya no me interesa, a mi hijo ya no le interesa consumir eso, ¿no? Entonces es triste porque van desapareciendo las tradiciones también. O sea, el día de mañana, si nosotros no cuidamos también la celebridad del Señor de Sacromonte, va a desaparecer, porque el mismo turismo pues ya no va a tener que consumir, porque ya no viene a comprar sus cazuelitas, sus jarritos, sus carritos, sus piedras, sus molcajetes. O sea, es triste ver cómo vamos, ahora sí, cómo vamos, nos van cambiando la forma de pensar. Sí. Y pues no dejemos que nos colonicen, exactamente, que no nos dejemos, o sea, es ir trabajando e ir también tomando un poquito de, digo yo, la conciencia, sensibilizarnos, porque es triste ver que está pasando eso, ¿no? El que después de la fiesta viene la basura, Uh-huh. Viene ahora, ¿en dónde voy a echar tanta basura? Porque tenemos cantidad de visitantes. Uh-huh. Y digo yo, es triste que pues vengan y pues haya... Uh-huh. Haya basuras por todo lado, ¿no? Claro, y que todos los compañeros, compañeras de aquí de Amecameca, pues que conminen a todos los visitantes de la mejor manera, de una forma pues amable, a que no tiremos basura, ¿no? Vamos a hacerle la promesa al señor del Sacromonte. Sí, sí, de hecho. Su espacio. Su espacio limpio, limpio, que vengan, ¿no?, a ver el espacio tan, uh-huh, tan bonito que sí es, y que lo vengan a encontrar limpio, ¿no? Sí, yo digo que sí, en general. Sí, sí. Y pues sí, vamos a andarnos a hacer la tarea, ¿no? Uh-huh. De andar invitando a toda la gente que a se lleve sus residuos, a los mismos vendedores. Uh-huh. Y yo creo que bien... Te lo comento, que toda la gente, la mayoría, ahora sí estamos de acuerdo. Todos los señores que están con lo de los cohetes también se van a organizar. Qué bueno. Eso es porque es otra fuente de contaminación. De los grupos del Chalchimomosco, sí, también van a hacer una gran labor con ellos. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que todos nos debemos de estar uniendo, ¿no? Claro, porque ahorita inclusive cualquier chispa incendia la pradera, ¿no? Que está tan seca. Sí, ¿no? Pues ya ves que no hay humedad. ¿Sí? La poquita que nos emocionamos la semana pasada que nos cayó, sí, fue muy poquito. Entonces, pues realmente eso sí ha llevado a que sí está pasando algo en nuestro planeta. Entonces vamos a tomar conciencia. Y aquí lo sentimos y lo vemos muy fehacientemente, ¿no? Aquí nomás volteamos la vista y vemos los volcanes sin nieve, les cayó esta escarchita que fue bellísimo. Todo el mundo salimos fascinados a verlo porque ya es un paisaje que no se ve. Sí, ya no, ¿no? Ya nada más ahora sí en 4 años realmente no ha pasado una nevada, uh-huh, fuerte. Entonces, uh-huh, esto hay que aprovecharlo, uh-huh, pero ahí se ven las acciones. Ahí así se ve, es un poquito esto de estarnos dando cuenta que ahí está. Ahí ese está. Es el cambio. Así es. Y entonces, ¿que ahora qué queremos? ¿Que de plano ya no nos caiga nada de nieve? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con todos los recursos? Así es, y todo, uh-huh, el agua que aquí se producía. Exactamente. ¿No? Sí, que se está perdiendo por lo mismo de las acciones de nosotros y otros, pues de que en lugar de conservar los arroyos que existieron en su momento, uh-huh, pues le estamos tirando basura. Así porque es. Ya no hay, o sea, uh-huh, realmente tenemos que darnos cuenta que también el que no haya dónde depositar los residuos no es culpa también de las autoridades, es culpa, uh-huh, también de nosotros porque, uh-huh, generamos más residuos, consumimos más residuos, uh-huh, que no necesitamos y los desechamos. Así, ¿no?, es. Fíjate, déjame, voy a nada más invitar aquí a Nozumba a través del mercado y les están invitando a todos a la inauguración del mural colectivo de Estambre. Eso va a ser interesante. El viernes 31 de enero a las 5 de la tarde en la explanada municipal de Ozumba, Estado de México. Perdón, Alfredo Valencia, que es el programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico, pues es quien está invitando para que asistan a esta inauguración. Perdón, pero... No, sí, adelante. Que es un mercado bien interesante, claro. El mercado de Ozumba, ¿verdad? Sí, que es eso otra es... De la gran cantidad de productos que se... Sí, es un mercado, ¿no?, muy grande, uh-huh, y puedes encontrar de... De chile de dulce. Sí, pero también... son productores, ¿no? Ya, uh-huh, ahora sí, que puedes encontrar que son locales, uh-huh, y eso es lo más interesante, sí, también, que todavía se sigue conservando, claro, en ese lugar, ¿no? Como aquí en Amecameca también, los miércoles y todo, viene mucho producto local, sí, ¿no? Sí, sí, y hay que aprovecharlos, ¿no? Claro. Que todavía los tenemos cerca, claro, no nos tenemos que ir fuera para ir a, uh-huh, conseguirlos, sino aquí cerca en estos dos mercados grandes, uh-huh, que tenemos. Entonces, eso es lo que debemos de aprovechar, valorar, uh-huh, lo que tenemos, porque... Claro. Dios, dices uno, vienen las celebridades, vienen las fiestas, a veces nos acordamos de la parte religioso, y dejamos a un lado la parte ambiental, uh-huh, a veces nos preocupamos por la parte ambiental y dejamos la parte religiosa, uh-huh, entonces yo creo que deben ir de ligados, mal ligados, claro, y caminando al igual, ¿no? Uh-huh. Para, sí, que no, que... realmente no lleguemos a un colapso fuertísimo, ¿no? Sí, ¿no? Y conservar, pues la conservación debe de ser en este momento uno de los ejes fundamentales de cualquier actividad humana, cómo conservar nuestro medio natural, nuestros espacios naturales, la gran tradición también conservar los saberes de nuestros pueblos, ¿no? Que también ellos conservan muchos conocimientos de conservación, claro, de la tierra, ¿no? Que a veces, no, esos ahí nada más son así como campesinos, sí, pero son ignorantes, ¿no? Y cuando tienen, o sea, recopilar todo ese acervo de conocimientos que tenemos vía de las escuelas, vía de las tradiciones orales, vía de las fiestas rituales, o sea, y realmente estamos en un punto geográfico que es Amecameca, que tiene esa, ese potencial, ¿no?, de conocimientos, de tradiciones, de, y que a veces como lo ahorcamos y no sabemos de qué se trata. Claro, y ahí viene algo muy importante, Esperanza, en la parte de las fechas de temporal, recuerden que también se van ligando los cultivos. Claro, entonces, claro, si cambia la fe, ahora sí cambia la parte climática, le afecta mucho también a la parte de ir viendo las temporalidades de los cultivos. Entonces decimos, ay, no, es que no afecta nada. No, sí, no está afectando, porque también los mismos productores, los mismos que tienen sus huertos, sus cultivos, también se han visto afectados en diferentes formas, ¿no? Las heladas, los cambios drásticos de temperatura, sequías que les cambie todo. Entonces sí es importante también, yo creo que ese es otro tema, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos a seguir comiendo? Bueno, pues con esto nos despedimos y vamos a pedirle al Señor del Sacromonte que nos dé fuerza para y conocimiento para la conservación. Nos despedimos, Gisela. Sí, muchas gracias, Esperanza, por invitarnos, y pues cualquier duda que tengan, ya saben dónde encontrarnos. Muy bien, gracias. Sí, a ti. Y les decimos adiós. Rocío Castillo, gracias. En los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli. Tu palabra. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces. Moctlatoli. Nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli. Nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.